En la falda hay un chorrito, se hace grande, se hace chico, si no molesta a la gente que lo sube a visitar. En la falda hay una vía, pero no pasa ni un tranvía, los caminos zigzaguean sin saber a dónde van. Bailando la falda, bailando la falda, bailando la falda, bailando la falda. Hay siete cascadas que caen sin parar, clavadita de la sierra salta la olla sin pensar. En la falda hay un chorrito, se hace grande, se hace chico, si no molesta a la gente que lo sube a visitar. Bailando la falda, baila con la falda, bailando la falda. Guardarlo en mi habitación, recuerdo de vacaciones de montaña y alfajor.